Veníamos de perder en casa, que veníamos ganado 9 de 10, no estábamos siendo fuertes, jugamos contra un equipo como Gimnasia que no hizo muy bien las cosas, que después ganó de vuelta de visitante. Hoy jugamos contra Regata, que hoy en este momento somos un rival directo. Arrancaron muy bien ellos, el primer cuarto nosotros arrancamos medio bajón, nos corrieron mucho la cancha, que nos hicieron mucho goles de contraataque, mejoramos eso, en el segundo tiempo salimos con otra actitud, digamos, generalmente siempre tenemos actitud, pero digamos en otro enfoque, digamos, mejorando esas carreras de ellos y pasándonos un poco la pelota, que hoy se ve que 5 o 6 jugadores arriba de 10 puntos, eso es importantísimo para nosotros, lo que estábamos buscando en este juego. Sí, una vez más, un buen trabajo conjunto, nadie destacado por encima del resto, un buen trabajo en conjunto y revirtiendo, como vos marcabas, un primer tiempo muy adverso y que parecía muy oscuro, ¿no?, para ustedes. Tal cual, habíamos hecho las cosas demasiado, no de lo que esperábamos, lo que habíamos buscado, lo que habíamos hablado en la semana, pero bueno, se revirtió, el segundo tiempo y dimos otra cara, como te dije antes, buscamos lo que queríamos, jugar en conjunto, que es lo que nos puso hoy en día donde estamos, después defendimos un poco más fuerte, y el resultado fue de 11 puntos, llegamos a sacar 15, 16 puntos, que eso es importante, también contra un rival que, como dije antes, es directo, que tenemos que jugar a la cancha de ellos todavía. Bueno, y en un partido caliente, ¿no? Se vio bastantes acciones discutidas, cortado el juego, técnicas antideportivas. Sí, tal cual, es un juego, falta mucho y tampoco falta mucho, cada partido vale oro, vale 2 puntos, es importantísimo, cada detalle termina la diferencia, porque como dije, sacamos 11, ellos nos habían sacado también 11, es un juego muy trabado, pero bueno, como digo, nos llevamos una victoria muy importante, nos volvemos a ganar en casa, que nuestra idea es hacernos fuerte de local, y bueno, ahora tenemos una gira importante en Córdoba y en Sunchales. Y sobre todo imagino que el mensaje, ¿no?, de decir, acá está Ferro nuevamente, fue un 2 traspiés, tal vez inesperado, ¿no?, por el momento en que venían ustedes, pero siguen bien firmes y con objetivos bien claros de terminar lo más alto posible. Después se verá, ¿no?, cómo termina todo, el fixture de cada uno, pero terminar lo más arriba posible, si es con la ventaja de localidad, mucho mejor. Tal cual, como decís, fueron 2 derrotas, pero habíamos ido de visitante, habíamos ganado 2 partidos en Mar del Plata, después fuimos a Bahía Blanca, que fue el primer partido que perdimos por 2 puntos en una cancha muy difícil, ahora yo el extranjero, es otro equipo, Bahía necesita la victoria, y bueno, como dije, después vinimos a casa, jugamos contra Gimnasia, que hoy en día Gimnasia está segundo. Acá estamos, como vos decís, somos conscientes de lo que logramos y no queremos bajar ahora todo lo bueno que hicimos, así que somos un equipo duro que vamos a pelear de igual a igual en cualquier cancha y vamos a ir a buscar la mayor cantidad de triunfos ahora en esta gira. Gracias, Mariano, buen viaje. No, gracias a vos.